Siguen los éxitos en Latinos FM. Hoy es festivo. Hoy es festivo. Latinos FM. Refresca tus oídos. En los festivos viajamos en el tiempo. Programación especial de Latinos FM. Verano 2024 en Latinos FM. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. Yeah. comenzando el Café Mañanero de una forma especial, con buena música. El maestro Andrés Calamaro, que a propósito se ha sumado a la celebración de El Español, también conocido como el equipo Periquito de Barcelona. En el barco de su gira de conciertos, anda por España y le ha tocado justamente este fin de semana en Barcelona. Andrés Calamaro, ícono del rock en castellano, ícono del rock argentino, clamó a favor de los Periquitos, el único club de barrio de Barcelona, insistiendo en que El Español es de primera. Ha regresado El Español un año después de descender. Enhorabuena a todos los seguidores del Español y también a todos los seguidores de Andrés Calamaro, porque el artista está estrenando nueva producción discográfica y por otra parte está de gira de conciertos. El comentario a los Pericos de hoy es para los Pericos, el Club de Fútbol Español de Barcelona. El domingo se juega el ascenso a primera, que es donde pertenece. ¡Vamos, los Pericos! El vino club de barrio de Barcelona. Bueno, más adelante en Tiempo de Deporte estaremos ampliando toda la información acerca de el último ascenso a Primera División esta temporada, El Español. Andrés Calamaro. Honestidad brutal. Por cierto, en el Poble Español, el músico argentino ofreció un intenso y sólido concierto en el que prestó especial atención al celebrado doble álbum que publicó hace 25 años. Es la buena música aquí en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. Y cuando vienen los artistas latinoamericanos, estamos pendientes de sus actuaciones, de sus reacciones. Y en la medida que tengamos la posibilidad también, cómo no, de acercarles nuestro micrófono. Feliz día para todos. Dejamos atrás la celebración de la noche de San Juan, por cierto, muy especial en la costa mediterránea. A todos los que han celebrado, pues ese saludo muy especial. Y a los que por alguna razón se han quedado en casa, también aquí hay para todos en el Café Mañanero. Damos cuenta, por cierto, del tiempo que nos acompaña. El tiempo, 24 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 30. Intervalos nubosos. Así viene el inicio de semana. Ya este martes brillará el sol con toda la intensidad. Y va a estar la semana así, entre intervalos nubosos, día soleado. Es el comienzo del verano. Les invitamos a vivir esta nueva temporada en sintonía de Latinos FM y en particular de este espacio, el Café Mañanero. Pasamos ahora a dar cuenta de la cotización del euro. Atención al comportamiento de la economía en general. Mayerly Urrego. Muy buenos días, esos son los indicadores económicos para hoy, 24 de junio de 2024, cotización oficial del euro. Así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,6 con una tendencia al alza del 0,3%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $85.190 por barril, con una tendencia a la baja de menos 0,5%. IBEX 35 abre la jornada con 11.032,3 puntos, con una tendencia a la baja de menos 1,14%. Y hablamos de las divisas, tipos de cambio en América Latina. El peso argentino, 968,62, tendencia al alza del 0,2%. El peso chileno, 995,22, con una tendencia a la baja de menos 1,4%. el peso colombiano a 4.453,5 con una tendencia al alza del 0,34%. El peso mexicano a 19,3 con una tendencia al alza del 0,21%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Gracias, Mayerly. Avanzamos en el Café Mañanero también dando cuenta de los titulares para resaltar en el contexto de la economía. El Café Mañanero, siempre pendiente entonces de la cotización del euro respecto al dólar, entendiendo que mucha gente está pendiente de enviar dinero a América Latina, las remesas. Por cierto, la semana anterior se celebró el Día de las Remesas y fue la ocasión para dar cuenta de la importancia de lo que envían los emigrantes latinoamericanos a sus países de origen. En verdad, ayuda a cuadrar caja. Vamos entonces con el titular para destacar hoy en el contexto de la economía. El armario del trabajo, parte del colectivo LGTBI, renuncia al derecho por miedo a un castigo laboral. Los insultos o los comentarios hirientes cercenan la visibilidad en los centros laborales por temor a verse perjudicados. Hay que decir que el miércoles la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presenta un proyecto para intentar atajar el problema. Estamos en el mes del orgullo gay. Por cierto, un saludo también muy especial a todas estas personas. Las nuevas conquistas. Hoy encontramos en el diario El País la carrera de las empresas latinoamericanas por invertir en España. Cada vez es más frecuente el desembarco de compañías de América Latina en Madrid como puerta de entrada a otros países europeos o africanos. La seguridad económica y la posibilidad de acceder a mercados de capitales más consolidados son algunos de los motivos. Parte de estas empresas también huyen de los regímenes que no ofrecen confianza en varios países de América Latina. Seguimos en el Café Mañanero y a esta hora dando cuenta de las noticias más importantes del día. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. Vamos ya con lo que es noticia en el día de hoy. El rey Felipe VI ha confirmado el despliegue de una batería antiaérea en Estonia ante la amenaza rusa. Ha dicho el rey Felipe VI que pueden contar con España. Es sin duda alguna una de las noticias más importantes que vamos a encontrar hoy en el contexto nacional. Bálticos juntos han visitado. Juan Carlos I y la fragata Blas de Lezo participan en el ejercicio Dédalo 24 para garantizar la seguridad en el Báltico frente a la amenaza rusa dentro del paraguas de la OTAN. El presidente de Estonia ha agradecido el compromiso de España por la estabilidad en el flanco este tras la invasión rusa de Ucrania. Spain may be at the other end of Europe, but believe me, we also feel very close to you. Así lo recogía la televisión pública española. Así lo ha asegurado el rey en el discurso pronunciado este domingo en la cena ofrecida por el presidente estonio, Alar Karis, en su primera parada en la gira por la que va a llevar también a Lituania y Letonia, los otros dos países más expuestos en el flanco este de la Unión Europea y de la OTAN. Seguimos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Dos tribunales internacionales y uno de guerra. ¿Qué puede hacer la justicia para detener y juzgar los crímenes en Gaza? En Israel, el presidente, el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, y altos cargos de Hamas se enfrentan a dos procesos en dos tribunales internacionales distintos. La Corte Penal Internacional y el Tribunal Internacional de Justicia están en La Haya, pero su trabajo es muy distinto. Es uno de los temas que se va a comentar mucho en el transcurso de esta semana, es decir, viene en agenda. Siguiendo con más noticias del día, hay que recordar que estamos empezando la temporada turística, la temporada de vacaciones. Pisos turísticos se han convertido en un quebradero de cabeza para muchos vecinos. El centro pertenece a los turistas. Las viviendas de carácter vacacional ya suponen el 1% de todas las casas que hay en España. El Ayuntamiento de Barcelona quiere eliminar todos los pisos turísticos para el año 2029. Es decir, ha puesto fecha a los pisos turísticos. En cualquier caso, en el Café Mañanero le damos la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que eligen España para pasar vacaciones. Damos paso, por cierto, ya a lo que tiene que ver con inmigración. Vamos a repasar hoy la prensa o a dar cuenta de la inmigración a través de la prensa. Atención, la diáspora colombiana es la que más crece en Madrid, con más de 30.000 migrantes. En el año 2023, más de 1 millón de viajeros partieron desde Bogotá hacia el aeropuerto de Barajas en el último año. Gran parte se han quedado en España. Y siguiendo con más de la inmigración, Barcelona quiere ser referente en políticas inclusivas de inmigrantes. Una tercera parte de los ciudadanos empadronados en la ciudad condal han nacido en el extranjero. Barcelona acogerá en octubre un simposio sobre gobernanza con alcaldes y académicos. El programa culminará con la elaboración de una hoja de ruta para la gestión en positivo de la inmigración con las ciudades que se integren a la alianza. Concreta Javier Aragal, responsable de migraciones del IEMET. Más adelante vamos a ampliar esta noticia. Entre tanto, desde Francia tenemos que hablar del plan de Le Pen, Marine Le Pen. Si gana las próximas elecciones en ese país, una ley de emergencia contra la inmigración y una auditoría financiera es lo que tiene en sus planes. El partido Ultra Agrupación Nacional plantea sus primeras medidas en caso de llegar al gobierno. Están enfocadas en las cuestiones que más movilizan al electorado: inmigración, poder adquisitivo y seguridad. Del otro lado del Atlántico, de acuerdo con lo que nos comparte CNN, la inmigración ayuda a reducir el déficit, según una proyección de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos. Además, el aumento de la inmigración conducirá a una mayor efectividad económica, lo que aumentará en general los ingresos fiscales. Eso es lo que pronostica la agencia. Miramos también lo que ocurre al otro lado del Atlántico, en el apartado de las noticias más importantes de América Latina. Aumenta el número de muertos en México tras el paso de la tormenta tropical Alberto. Las autoridades reportan un total de 7 víctimas mortales luego del impacto de la tormenta. El Café Mañanero. Actualidad y entretenimiento. El gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, generó indignación entre las víctimas del conflicto armado al proponer como patrimonio cultural del país el sombrero de Carlos Pizarro, excomandante de la extinta guerrilla del M-19. Es una de las polémicas que ya incluso recoge la prensa internacional. Son mensajes que le hacen daño a la institucionalidad y a las víctimas, lo que dice un analista sobre el uso de elementos del M-19 por parte de Gustavo Petro. Recordemos que desde la toma de posesión exhibió la espada de Simón Bolívar, que estuvo en manos de ese grupo guerrillero, el M-19. Y así sucesivamente ha hecho otras reivindicaciones. Hace parte de la polémica. Más adelante vamos a estar retomando este tema aquí en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte la actualidad deportiva. El adelanto, en todo caso, de Latino Deportes. Se está jugando la Eurocopa y también la Copa América. Comenzamos con la Eurocopa, donde en el día de ayer vimos un durísimo encuentro entre Alemania y Suiza. Y es que Alemania prácticamente en extremis le empató a una durísima Suiza 1-1. Y ya está como líder de este grupo Alemania. Continuamos con la Copa América, porque con la victoria de Estados Unidos, este equipo está demostrando que quiere ir también por esta Copa en su tierra. Continuamos con las grandes finales de tenis, y es que en el torneo de Queens en Londres, donde Carlos Alcaraz no pudo pasar de octavos de final, el estadounidense Tommy Paul demostró que está en excelente forma. Recordemos, el número 5 del mundo, venciendo a Lorenzo Musetti. Y en el torneo de Halle, el número 1 del mundo, el italiano Jannik Sinner, demostró por qué es el número 1 del mundo, venciendo al durísimo polaco Hurkacz y manteniéndose no solamente como número 1 del mundo, sino como gran vencedor de esta competición. 7-6, 7-6 fue el resultado. Pero tuvimos también Fórmula 1, y en donde Max Verstappen demostró que no solamente necesita un coche veloz, sino que su experiencia y conocimiento le ha dado pie para llevarse el Gran Premio de Cataluña en España. Y también tuvimos ciclismo, porque hubo ciclismo aquí en España, y en el campeonato de ruta se lo llevó el guipuzcoano Alex Aramburo. Y en la Vuelta a Colombia, que terminó en el día de ayer, y en donde parecía que todo se iba complicando, ahí llegó Rodrigo Contreras de Nu Colombia, y no solamente ganó la cronoescalada el día de ayer, sino también este título de la Vuelta a Colombia. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias Adolfo Jiménez del Río, que más adelante estará con nosotros en el tema político del día. Hay mucho café para compartir, es cuestión de que nos sigan el Café Mañanero desde las 8 de la mañana y hasta las 10, repasando la actualidad. También hay, como no, para la música. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Pero tenemos para compartir en el Café Mañanero mucha música. El próximo 14 de julio estará actuando en el Wizzing Center de Madrid Carlos Vives. Trae todos sus éxitos, canciones con las que ha hecho historia en la música internacional, especialmente desde que apareció en el contexto internacional con esta canción por allá en el año 1993, La Gota Fría, y no ha parado. 14 de julio en el Wizzing Center de Madrid, en el barco de su gira de conciertos El Rock de Mi Pueblo Vive. Y atención, porque estaremos regalando entradas, sorteando entradas, mejor dicho, simplemente siguiendo nuestras redes sociales, El Café con Jorge Rivera, y también las redes sociales de Latinos FM. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos este 24 de julio.

exteriores a toda España y domicilios gratuitos a Valencia. 624-639015. 624-639015. Síguenos en Instagram, The Secret of the Flower. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. En cumbia es Adriana Lucía, una cantante colombiana, cantautora. Hay que llamar las cosas por su nombre. Ahí está. De Colombia para el mundo, Adriana Lucía. Te lo digo en cumbia. Hay que poner en valor la cumbia, que es el género musical que más se consume en América Latina, desde Argentina hasta el mismísimo Estados Unidos. Se escucha, se baila cumbia. Es la música de los pueblos. Y reaparece Adriana Lucía con más ritmos autóctonos de Colombia. En un principio lo hizo con el vallenato, luego avanzó por el porro y ahora es la cumbia. Por cierto, ha tenido que dar más de una explicación porque se hizo notar durante cierto tiempo, hace aproximadamente 3 años, porque ofreció su apoyo a Gustavo Petro. Ha pagado un alto precio. Las redes sociales se lo han cobrado. Pero ahora reaparece de nuevo. Hay que decir que la gente de todas formas le tiene un cariño muy especial, porque tiene todavía presente aquellos éxitos que hizo en el vallenato. Enamórate como yo, Los días que te quise. Bienvenida nuevamente Adriana Lucía. Está de regreso entonces a ritmo de cumbia. Y aquí está precisamente en el Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. De los Montes de María. Avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos una semana por delante, disfrutando los primeros días de verano. El Café Mañanero con El auspicio de Iqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Descargue la aplicación en iqualo.com y empieza a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Y es que para ser usuario de Iqualo, solo se necesita el pasaporte. Puede incluso solicitar microcréditos, préstamos personales, enviar dinero. Son muchos los servicios con Iqualo. Pues bien, entramos en el contexto de la actualidad y tenemos muchos temas para resaltar en el arranque de esta semana. En primera instancia, un repaso a la inmigración, a los temas más importantes en materia de inmigración en España. Vamos a repasar la actualidad en materia de inmigración a través de los distintos periódicos y, por otra parte, como de costumbre, también dando cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Los deportes, por cierto, qué bien, la Eurocopa. Ya tenemos los primeros clasificados, ya han superado la fase de grupos. El primero, por lo menos, Alemania, pasó como primera de grupo. El turno este lunes es para la selección española, que anda haciendo buena campaña, ya está clasificada. Y por otro lado tenemos la Copa América. Esta madrugada Uruguay venció a Panamá en el partido del cierre de la jornada dominical. Antes Estados Unidos dio cuenta de Bolivia y tuvimos un empate entre las selecciones de Perú y Chile. Nos llega una imagen que demuestra que definitivamente el fútbol no tiene límites. En Chile, mientras se lleva a cabo la velación de una persona que había fallecido, no sabemos los motivos, pero lo cierto es que junto al féretro estaba una pantalla de televisión y estaban viendo el partido de la selección chilena. Esa es la dimensión que tiene el fútbol al otro lado del Atlántico. Y de allí que con justa razón, aquí en el Café Mañanero estemos pendientes de estos torneos. Y es que el deporte es parte indispensable de nuestro programa. Pero hay más para compartir en el Café Mañanero. Tenemos con Adolfo Jiménez del Río el tema político del día. Estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Un repaso de la prensa desde España hasta América Latina. Los principales periódicos. Y como siempre también tenemos invitados. Ya está por aquí Mireya Company, Mireya, que nos trae hoy un invitado. Mireya, buenos días. Buenos días, Jorge, muy buenos días a todos los radioyentes. Hoy sí, pues a las 9 nos va a acompañar Rafa Alarcón, es el actor principal de la obra Por los pelos, que vuelve al Teatro Thalía de Talencia el próximo día 3 de julio. Una comedia con un final diferente cada día. Fantástico. Invitado hoy en el contexto de la cultura, un poco de humor, ¿por qué no? La vida nos hace falta un poco de humor y aquí está, justamente en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Debo decirle que el próximo 14 de julio se presenta en el Wisin Center de Madrid, en el marco de su gira de conciertos El Rock de mi Pueblo Vive, el cantautor colombiano Carlos Vives, que nos trae todos los éxitos que ha cosechado en los últimos 30 años. Son 30 años de carrera artística. Y por tal motivo, en los Latin Grammy le van a hacer un homenaje. Es el personaje del año en dichos galardones. Merecido de verdad por todo lo que ha supuesto Carlos Vives. Abrió el camino para muchos artistas latinoamericanos y hoy por hoy es un referente importante de la cultura iberoamericana. Carlos Vives, entonces, de gira por España, 14 de julio en el Wisin Center de Madrid. Y atención porque estaremos sorteando entradas. Es cuestión de que nos sigan en las redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, TikTok, Spotify. Estamos por todos lados. Gracias por seguirnos. Con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. La actualidad en el Café Mañanero a nombre de Iqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a iqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de todo un mundo de servicios, especialmente para personas inmigrantes. En principio, pues abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Además, enviar dinero, microcréditos, préstamos personales, compras. Son muchos los servicios financieros con Iqualo. Recuerde, en iqualo.com puede descargar la aplicación. Repaso entonces de la actualidad. Empezamos con el diario El País de España. En primera página, el reparto de menores migrantes entre comunidad y fuerza. Un debate interno en el Partido Popular. Canarias y Ceuta se alinean con el plan del gobierno y obligan a Feijóo a tomar partido en el Congreso. Más titulares. La ausencia de mayorías claras marca la recta final de la campaña en las elecciones legislativas en Francia. Fotografía de portada. El rey propone apoyo a los países bálticos frente a Rusia. Frente a la amenaza rusa, mejor dicho. Bien, vamos ahora también con los titulares que trae el diario El Mundo, el otro diario de mayor circulación a nivel nacional en España. Mireia. El Partido Popular acusa a Sánchez de tapar a Ábalos con su superchalet. Según las palabras de la propia Cuca Gamarra, la secretaria general del Partido Popular, el presidente ocultó la corrupción con el cese de su mano derecha 9 días después del extraño alquiler. Pasamos ahora también a dar cuenta del titular más importante del diario ABC. El Partido Socialista Catalán y separatistas estudian la fórmula para dejar a PP y Vox fuera del reparto de senadores. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. El Café Mañanero con lo más importante de cada país. La prensa latinoamericana en el Café Mañanero. El diario El Clarín de Argentina. El gobierno empieza a negociar para aprobar la ley de bases el jueves. Seguimos repasando los principales periódicos. El Mercurio de Chile, por su parte, trae como titular más importante: preocupación genera la alta cifra de alumnos con inasistencia grave en el primer semestre. Vamos también a la prensa de Venezuela. El diario El Nacional. María Corina Machado denunció que oficiales militares difunden una información falsa. La organización no gubernamental Cazadores de Fake News rechazó este gravísimo episodio de desinformación. Seguimos con los titulares del diario El Tiempo de Colombia, el diario de mayor circulación en Colombia. Nos hacemos en este caso eco de su edición digital, sus titulares de la edición digital. Normalmente lo que hacemos es dar cuenta de la edición impresa de los distintos periódicos. Fiscalía escuchará a magistrado tras informe de supuestas chuzadas en la Corte Constitucional. Chuzadas, bueno, lo que aquí en España se conoce como pinchada, tener pinchados los teléfonos. La fiscal Luz Adriana Camargo abrió investigación por lo que estaría pasando en el despacho de Jorge Ibáñez, quien reforzará su seguridad. También da cuenta de la demanda que camina en contra del gobierno por cobrar a ciudadanos porte de armas que no se pueden sacar. Selección Colombia, optimismo, realismo y presión en la Copa América. Hoy debuta ante Paraguay. Vamos ahora también con los titulares del diario ecuatoriano El Universo. Buena ejecución en seguridad, pero los resultados son tímidos. La polémica de la ley de animales llega a las avícolas. Estamos con la prensa de Ecuador, el diario El Expreso. Los huevos se encarecerían con la gallina libre, según Aproval. Defensores dicen que la industria no quiere invertir. Y como de costumbre, finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. El Ministerio Público tomará medidas cautelares ante las campañas ilícitas en su contra. Metro de Santo Domingo reducirá tiempos de transbordo con nuevas conexiones y mejoras operativas. Se la prensa en el Café Mañanero. En la playa, en el río, Latinos FM, tu mejor compañía. Más adelante estaremos repasando las noticias más importantes en materia de inmigración. Igualmente estaremos con el monólogo de actualidad. Y ahora escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos comparte el tema político del día. Tema político del día en el Café Mañanero, Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la defensa por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del encuentro de cortesía con el presidente de Argentina, Javier Milei, al que hizo entrega de la Medalla Internacional de la Comunidad. Y es que durante su intervención en un acto del PP de Madrid en el Parque de Berlín, para celebrar un año de gobierno en la comunidad y en 114 municipios de la región este fin de semana, la jefa del Ejecutivo madrileño ha defendido mantener relaciones institucionales con Argentina, uno de los pueblos hermanos de España, según sus palabras. Y es que la dirigente popular ha subrayado el valor de Javier Milei al ponerse al frente de un país hundido como este. Y es que en palabras de Ayuso, el presidente de Argentina ha recibido una distinción porque la Comunidad de Madrid tiene la potestad del mismo modo que el presidente Sánchez otorga otras muchas distinciones y nadie le cuestiona por ello. Es que lo ha defendido prácticamente de manera contundente Díaz Ayuso en su intervención. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos, ¿por qué tanto revuelo por parte del gobierno de España si también da distinciones a cualquier personaje? Y lo mismo está haciendo supuestamente la presidenta de la comunidad madrileña, dándole esta distinción al presidente de Argentina, Javier Milei. Y también nos preguntamos, ¿qué tiene de malo que una presidenta de una comunidad dé esta distinción a un presidente de Argentina que quizá está diciendo con ciertas palabras de certeza y seguridad algunos detalles que no le parecen a él convenientes con el socialismo en el mundo? Tema político del día. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Este fin de semana finalmente se llevó a cabo la condecoración a Javier Milei a su paso por España. Exactamente como lo dijo Adolfo Jiménez del Río, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, condecoró al presidente argentino pese a las discrepancias en que mantiene con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. No sentó nada bien, desde luego, en el gobierno esa condecoración. Al fin y al cabo, todo el que pasa por aquí lo condecoran. Recordemos que hace unos meses atrás pasó Gustavo Petro, que es de izquierda, y lo condecoraron en el Congreso, a pesar de que pronunció un discurso en contra de la historia de España, en fin, y arengó. Ahora pasa Milei y